Cotorro, Poquesí, Boy Bofón. Es la contraseña para escuchar el programa Ofrendas Urbanas. Sí, es una ofrenda radial. Jueves, 20 horas. Sí, 99. Demonios, están cerrando la puerta, sube, rápido. Recuerda, el picaporte no está contra mí. Adiós. Bicho. No toses así. Oh. Qué linda esta playa. Sí, está linda. Hace frío. Un poco. Está como oscuro. Me parece que se va a alargar en cualquier momento. Uy. Bueno, vamos, vamos, dale. No, no, me quiero quedar acá. Te quiero decir algo. ¿Qué? Dale. Me están pasando cosas. Bueno, vamos, vamos, mejor vamos. No, no, te lo tengo que decir ahora. Uy, la puta. ¡Laura! ¿Laura te llama? ¡Laura, sos vos! ¿Lauri? No sé. Laura, ¿hay alguien gritando? Sé lo que me está pasando, pero siento que alguien me llama y cada vez me pasa más y más y más y más. Es como un llamado constante. ¡Laura, que sos vos! Me tengo que ir a meter al mar ahora mismo. ¿Será que te están llamando? ¡Lau! ¡Lau! ¡Vení! ¡Dale, vení! Bicho, ¿me estás hablando vos? No. ¡Lau! ¿Qué te cambia la voz? Vení, no. Vení, vamos al agua, Lau. Me tengo que ir al mar. Vamos, vení, vení conmigo. ¿Me esperás? Bueno, anda. Vení. Anda. Yo me voy a tomar algo mientras. Agárrate de mi tanga. Anda, Lau. Dale, Lau, vamos. ¿Vos quién sos? Sostenete fuerte, vení. Agárrate. No me agarres, ¿quién sos vos? Vení. Soltame. Vení, que esta tanguita de roja es nueva. Lau, ahora vengo. Me la compré. Vení, para hoy. Vení, bicho, que ahora no sé, vengo, hay una medusa acá que me habla. Te pido, por favor, no sé qué me está pasando. Vamos a barrenar esta ola, dale, Lau. No sé, es muy extraño esto para mí. Nunca vi una medusa con tanga. ¿Alguna vez te subiste al caballito loco del carrusel de la plaza de la playa? ¿Querés conocerlo? ¿Caballito del mar? Es el caballito loco. Vení, subiste conmigo. ¡Qué divertido! ¡No! ¡No! ¡Anda al hotel, bicho, que voy en un rato! Vení. Dale, vamos para adentro. Para. Vení, vamos para adentro. Vení. Ay, pero... Para. A ver. ¿Qué no, voy a poner acá los... Para. Flota. Deja, No. Déjame, vos tenés que agarrarte. ¿De dónde? Para, no me tires. Me está lastimando. Para. Pero tenés como un anzuelo acá, que acá me parece medio raro. No, acá está el anzuelo. Para, a ver, sácamelo. ¿Qué tenés acá? Acá. Agarra acá. Acá. No, ¿qué sé? ¡Soltame! Acá. ¡Soltame! Concha de tu... ¡Bicho! ¡Bicho! Mi amor. Ay. Mi amor. ¿Qué tal? ¿Dónde estás? Ay, estabas? Amor, tuve un sueño tremendo. No, ¿qué te pasó? No. Soñé que me violaba una medea. No te puedo creer. Vos estás totalmente de la gorra. Pero te juro que era muy real. Estábamos en la playa. En un hotelcito que daba al mar y me llamaba, me metía al agua y me violaba, tenía una tanga roja, todo, era muy real. ¿Qué haces con esa tanga vos? ¿Yo? ¿Esta tanga? ¿Qué haces con esto, bicho? Bueno, fui al hotel y... no sé qué hago con esta tanga. ¡Víctor! ¡Vení, Víctor! Sí, escúchame. Sí. Te llevaste algo mío vos, vení, escúchame. No, ahora te alcanzo. No, pero te dejaste el teléfono en el cuarto, Víctor. ¿Sí? Víctor. No. Escúchame. No. Esto es tuyo. Deja, anda. Devolveme la tanga, Víctor. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿De qué hablas? ¿Cómo estás, Mariela? ¿Qué haces, Laura? Hola. Marce, si hay una boluda que se está metiendo al mar, que está nadando en pelotas... ¿La ven acá? ¿La estoy monitoreando? No sé, caballito. Parece que hay un... Sí. No sé, está hace una semana, la mira ahí adentro, no sale del agua. Parece que entró un salvavidas y no quiere salir. Ay, cada pelotuda acá. Vacaciones. Sí, sí. Che, igual vacaciones. Floja la temporada. Flojita, sí. Escuchame, no hay nadie en la playa. ¿Y qué querés que venga? ¿A cuánto vende las carpas vos? No la vendo, la alquilo. ¿Querés una? ¿Ah, la alquila? Sí. Y viene mi suegra ahora con, viste, que las viejas son hinchapelotas. Acá el único tema que... Que tienen que estar frente al mar, que si sube el agua... El único tema es que, viste, estas carpas que tienen no me llegan al piso. Ah, entra chiflete acá, ¿no? Sí, te entra por abajo, ¿entendés? Y bueno, no sé, si te sirve, te puedo hacer dos... Te no hago sé. Dos, en dos, unimos dos. Bueno. Y ahí, ¿cuántos son? Y son porque viene la suegra con la familia del hijo y ella que tiene cinco hijos del otro matrimonio. Y para que la llamo y le pregunto. Si no, escúchame, la parte que me falta le podemos poner directamente. Tengo allá, el otro día vino una piba que se casó, se olvidó el vestido de novia acá, le ponemos con el vestido de novia, le completamos la parte de abajo. Además le sirve de rompeviento, porque la vieja es una hincha pelota. Eva. Y que no sé para qué mierda viene a la playa, si no le gusta, que se queja por el viento. A ver, vamos a buscarla, ¿eh? Vamos a buscarla, vamos. Me dijeron que tengo que mirar para arriba para que no se me corra. Hija, estoy tan orgullosa de vos. ¿Viste? Si me cae la lágrima, se me corre todo el rímel. Preciosa, no tengas miedo, no tengas miedo. No va a pasar nada, vos tenés que decir sí. Me dijeron que mire para... Sí, ya sé, mami, ya sé, pero sí. Tranquila. No, es que no estoy segura. ¿Te hago una pregunta? Sí, ¿qué? ¿Vos lo conocés bien, este pibe? Ay, mi amor, ¿estás? Ya voy, Ro. Ya voy. Sí. ¿Qué? ¿Vos estás segura de lo que está por hacer? Sí, ma. No sé, va. Sí, lo que... Pero lo que... Mi amor, dale, que ya está acá el cura. Nos quiere casar todo. Sí, voy, Ro, voy. Mami. ¿Cómo se llama? Roberto. Roberto, ¿cómo te vas a llamar con Roberto, hija, por favor? Qué pero... hombre pelotudo. Escúchame, ¿de qué trabaja este pibe? Mi amor, dale, mi amor, mi bueno, amor. Voy, ma, me tengo que casar. No, no, espérame, aguántame 5 minutos. Voy, decile no, que espere, voy. Decile que espere. Pero no, ya está, ma. Amor. Se corrió el rímel, bueno, fíjate. Bueno, para, vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Pásame el vestido, sacate el vestido. No, mamá. Sacate el vestido, te estoy diciendo. Pero qué, ay. Hacé lo que amor, te digo, ¿estás bien? Deja de mierda. Sacate el vestido, dámelo a mí que me lo voy a pero, poner. Pero ma, está roto. Déjame que yo. Vos te lo déjame, sacate el vestido. Bueno. ¿Puedo pasar? No me va a entrar, no me siento. Pará, Roque, se me complicó un poco acá. Toma, mamá. Cerrame acá sí. Atrás, no me va a cerrar. Bueno, tirame el tul que me tape el cierre sí. Que se nota que está todo abierto. Pará, no, metelo. Oh, qué gorda estoy. Se te sale la teta, ¿puedo mamá? Entrar? Bueno, ahí estoy. Sí. Usted quiere entrar, no, mami, ¿qué le digo? No, abajo de la mesa. ¡Contete ahí! Bueno. Suegrita, ¿cómo está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi mujer? Vos siempre igual, ¿la escondés? ¿Dónde está? Soy yo, mi amor. Bra, no. No, no sos vos. Ay, ¿qué me decís? Soy yo, bichi. Pero, Susana, vos sos la mujer, la madre de mi mujer. ¿Cómo? ¿Qué te pasa? ¿Estás nerviosa porque nos vamos a casar? Sí, ¿estás con nerviosa? Vos. Yo también estoy nerviosa, ¿sabés por qué? Porque pienso que capaz que nos estamos cagando el resto de nuestras vidas. Entonces, tal vez, no es buena idea que nos casemos, ¿eh? Además, viste que yo soy media pelotuda. No te convengo. Eso fue lo que... ¿Qué es ese ruido? ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hijos de mil putas! ¡Esta te vas a casar con mi chongo! ¿Cómo estás acá? Vos estabas muerta. ¡Atención! ¡Toda la gente del mundo! ¡Aquí Chelo, Zimbabue! ¡Y la orquesta Alcaloide! ¡Cumbia reggae! noche saldré a emborracharme. Andaré por las calles de esta ciudad tan grande. Brindaré por tu amor, por lo que fuimos, por calmar el dolor que marcó tu traición al dejarme. Y no pretendas que yo vuelva a buscarte, porque es mi corazón el que rompiste y quiero curarme. Esta herida mortal para desangrarme, y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte. Cantinero, sirvo otro tequila que invita a mi herida. Ay, ay, ay, ay, amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ya no podré volver a enamorarme. Sé que puedo mentir y fingir, pero no enamorarme. Y aunque tengas otro amor, nunca vas a olvidarme, porque tu boca mordió la pasión al besarme. Y no pretendas que yo vuelva a buscarte, porque es mi corazón el que rompiste y quiero curarme. Esta herida mortal no para desangrarme, y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte. Cantinero, sirva otro tequila que invita a mi herida. Ay, ay, ay, ay, amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ay, ay, ay, ay, amor, amor, ¿por qué me engañaste? Quiero volver a equivocarme, porque es mi corazón el que rompiste y quiero curarme. Esta herida mortal no para desangrarme, y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte. Cantinero, sirvo otro tequila que invita a mi herida, y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte. Ay, ay, ay, cantinero, sirvo otro tequila que invita a mi herida. Ay, ay, ay, ay, amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ay, ay, ay, ay, amor, amor, ¿por qué me engañaste? Ay, ay, ay, ay, amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ay, ay, ay, ay, amor, amor, ¿por qué me engañaste? Bien, y aquí estamos con el señor Pablo Varela de la Orquesta Alcaloide, que nos acaba de acompañar en una impro loca. ¿Qué pasó, Varela? ¿Explotó todo acá? Explotó todo, sí. No, llegó una persona que estaba muerta, no sé qué pasó. Pero divertido, muy divertido. Gracias por invitarme. Me divertí mucho hacer estas acá. Cosas. Y fui divertido, la verdad que... Estamos y no estamos porque nos mataron. Claro. Estamos como la ofrenda esotérica de... Estabas muerta. Estamos estabas muertos. Muerta. Muertos de risa. Acaba de llegar el señor Alberto Porro, que se incluye en nuestro staff en el día de hoy. ¿Cómo estás? Saludos, tío Alberti. Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mucho tiempo, sin veros. Muy bien, muy contentos de recibirte en el estudio. Bueno, encantado. Es un placer. No, el placer es estar con vosotros. La gente cordial acá. Sí, somos todos. Todo cordial. Muy cordial. Cuéntenos en qué anda la Orquesta Alcaloide. ¿Qué se viene de la Orquesta Alcaloide? Se viene fechas copadas. Y con salida. Se viene Groove. El 28 de julio vamos a estar tocando en Groove, en Sábado Groove Live. Ya vamos a tener las entradas anticipadas dentro de poco, lo que nos van a poder adquirir a nosotros. Nos pueden buscar en Facebook, ahí para conseguir las entradas, que es Orquesta Alcaloide. Y el 20 de julio, por la fiesta del Día del Amigo, unos amigos nuestros que hacen cerveza artesanal, hacen el Rock Beer Fest en Alsina, el 900, que tocan un montón de bandas, entre ellas nosotros. Y que es muy copado porque es un festival de cerveza artesanal. Lo conocimos una vez, fuimos a un programa de radio de Julio Lagos, el programa. Y estaba esa gente que hacía cerveza artesanal, gente que recuperaba adictos y nosotros. Fue como una conjunción del universo que todos vamos a terminar juntos en algún momento. Sí, de bien. ¿Adictos a qué? Perdón. Ah, en general. ¿Y con qué brindaban? ¿Nosotros? No, los ex adictos. No brindaban. No brindaban. Son gente triste. Pero bueno, cuestión que nos conocimos ahí y dijeron, no, nosotros organizamos un festival. Ah, dale, sí, terminamos un festival, nos llamaron y vamos a tocar en ese festival que las entradas se compran por Ticketek. Ah, muy grosso. No, ah. Lo que está sonando es Orquesta Alcaloide y el tema que escuchamos hace un ratito. ¿Cuál era el que estaba sonando? El Rocky, ¿no? El que está sonando ahora es Rocky 2, se llama The Eye of the Tiger, El Ojo de Tigre, que lo canta Karen Fleitas, una gran cantante que cantó en Tu María Marta, una genia. Y el tema anterior es Traición a la Mexicana, gran tema de la década del 90. Muy buen tema. Que habrán bailado. ¿Por qué? ¿Qué querés decir? ¿Somos bailadores? ¿Grandes? Bailadores. Grandes. ¿Son grandes bailadores? Bailarines se dice. Bailadores flamenco gitano. Y porque lo cantó, por suerte, el cantante original del tema, que es el Chilo de la Zimbabue, que vino muy cordialmente a grabarnos. Vale, que mandamos siempre con muchos invitados ustedes. Una gran fiesta cada show. Sí, la verdad que sí, sí. Tenemos invitados, la gente se copa con nosotros. Somos buena onda y somos descontracturados. Pero al momento de tocar a veces tratamos de ser serios. A veces sufrimos algunos percances, pero tratamos de ser serios y la gente se copa con nuestro proyecto, por suerte. Así que eso, si quieren pueden descargar el disco de ahí algún va. Lado. ¿Cómo? No sé para qué dije esto, porque no sé si se puede descargar el disco. Por ahí. Por busquen, ahí se puede buscar, no, claro. Bueno, es una oportunidad para que el oyente busque la manera. Claro. O suban el disco y lo bajen. O se la rebusque también. O que nos venga a ver, que vendemos discos también ahí. Más fácil. ¿Cuánto sale un disco de la Orquesta Alcaloide? Depende. ¿Viste cómo está el país? ¿La cara? ¿Cómo está? No, ¿en pesos, en dólares? ¿Cómo se paga un disco? En pesos. Ah, muy bien, muy bien. En pesos, sí. Está a 35 pesos el disco de la Orquesta Alcaloide. Baratísimo. Si mencionas ofrendas urbanas, ¿tenés algún descuento? Sí, te llevas 2 por 70. Sí. Mirá, buena onda. Son buena onda. Una bicota. Somos buena onda. Sí, muy bien. Nos pueden buscar en Facebook, que ponen Orquesta Alcaloide y aparecemos ahí. Nos pueden buscar, tenemos Twitter, que también los busca la policía, estoy enterada. Nos busca la policía, sí, está buscando en Facebook la policía. Ya nos va a encontrar, pero los vamos a hacer bailar. Si no, los hacen bailar ellos son ustedes, ¿eh? Bueno, a veces hay que devolver, ¿viste? Se está poniendo denso. Se está poniendo denso. Ah, mira, ahí llega un policía, ahí va. ¿Cómo le va, oficial? ¿Cómo le va? Bienvenido. Usted siempre saca a la poli al tapete. Sí. No es la primera vez. Puede ser. No recuerdo exactamente, pero... Y... ¿Es un polimaníaco, digamos? Polifóbico. Polifóbico. No es que tenga muchas fobias. Tiene manía. Una fobia. No es que tenga muchas fobias, no soy polifóbico. No, sobre... puntualmente. Puntualmente. Escúcheme, Varela, usted tenía una ofrenda urbana. Tengo una ofrenda urbana, sí. Muy interesante. Muy interesante, así es como interesante, es así de triste. Estaba con mi madre el fin de semana, yendo a almorzar a su casa. Estamos hablando de la vida y de repente escuchamos ¡pum! En el patio de la casa. ¿Qué pasó? Dijimos. Salimos y había una paloma con el cuello torcido. ¿Como un búho? ¿Para atrás? Claro, como apuntando con el pico para arriba. Primero no sabía que las palomas podían vivir con el cuello torcido. Pensé, ¿viste? O sea, si vos estás mirando para atrás y el cuerpo para adelante, estás en problema. Es difícil, sí. Para la paloma no es un problema de vida, sí de movilidad, porque no podía volar, no sabía dónde volar. Entonces estaba como ahí aleteando, iba y venía. Y dijimos con mi madre, ¿qué hacemos? ¿Viste? Los dos hipersensibles con los animales, al borde de las lágrimas, angustia. ¿Qué hacemos? No podemos matar a una paloma. Entonces mi madre, que terapeuta de medicinas alternativas, dice, vamos a darle valeriana, que es una... ¿Drogaron a la paloma? No, es una tintura madre que se usa para tranquilizar un poco, todo natural. ¿Sí? Y le dimos valeriana a la paloma, ¿sí? Se la rociamos así porque no podía comer ni tomar porque tenía el pico para el otro lado. Claro. Entonces ¿Y quién hizo? ¿Usted tiene algo que ver del vecchio con esa masacre? Juro que yo no, no tengo nada que ver. No, sospechoso. Lo que nosotros sospechamos es que en un momento nuestro jefe de gobierno tiró la idea de contratar aguiluchos para matar las palomas. ¿Usted fue atacada por un halcón, dice usted? Y porque sí. ¿Usted dice que la paloma era oficialista? Yo creo que la paloma era oficialista, sí. Se la mandaron. Y estaba ahí y dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, se tranquilizó la paloma con la valeriana y dijimos, bueno, vamos, a tratar de agarrarla. Cuando la queremos agarrar, sigue tratando de volar, cosa que era peligrosa para nuestra... para nuestro físico, porque podía golpearnos en los ojos, sacarnos un ojo, viste, paloma. Bueno, pero... bueno, era una paloma. Ey, tiene un pico, pero... tiene garras. Tampoco ahora te hagas vos, la amante de las palomas. No, al ver que le gustan mucho. No, pero no temo que me hagan eso. A mí me pasa por otro lado. ¿Por dónde te pasa? ¿Por dónde te pasa? ¿Por dónde te pasa? Yo, ¿nombraste un búho? ¿Puede ser? Ella, ¿recién? Sí. Porque, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de las ofrendas de los arbolitos abrigados? Sí. Bueno, me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto. No, me contaron que además que había otro árbol en otra zona distinta a la que habíamos nombrado nosotros, con un tejido y con un búho tejido en una rama. Ah, mira, parece que hay alguien que está decorando árboles. Sí, no, parece que es una moda muy europea que ha llegado al sur, que tiene que ver con esta idea de abrazar a la naturaleza. Mm. Sí, perdón que interrumpa. Qué moderna. No, todo. Pero bueno, venía, me dijo búho y me acordé. Bueno, y dijimos, vamos a tirar una frazada a la paloma. Pero dijimos, no, si le tiro una frazada, le parto el cuello a la paloma. Entonces tiramos una sábana. Hay que tejerle un chalequito. Y llevamos a pasear. Y le tiramos una sábana y la agarramos, se tranquilizó, y la agarramos y con mucho amor la llevamos a un arbolito para que se hagan cargo las palomas de su paloma. No nos vamos a hacer cargo de nosotros, de todos los animales. A un arbolito... externo. ¿Vestido o desnudo el arbolito? Vestido el arbolito. Porque por mi barrio también visten árboles. ¿Visten? Sí. ¿Visten? Visten. Visten árboles. Qué gente buena usted y su madre. ¿Se considera una gente buena? Además tiene cara de bueno, Pablo. Sí. Uno no puede decir. Puede. Sí. No sé si buenos, pero queremos a los animales. Algunas acciones buenas. ¿La bailarina funciona con seres humanos? Bailarina para limpiar. Bailarina para limpiar funciona con seres humanos, terminar re limpito. Y la bailarina sí. Valeria. Bueno, sí, se llaman tinturas de... Podemos tomarnos un tecito ahora, sí. Para probar, a ver qué onda. Nos 5 minutos, sí. ¿Trajiste valeriana? No. ¿No porta valeriana? Bueno, Varela, bueno. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado en el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por permitirme estar acá en la mesa, me divertí mucho. Y estaremos viéndonos y escuchándonos en muy poquito tiempo, en un mes nada menos. En un mes. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Bueno, muchas gracias a la Orquesta Alcaloide por estar siempre con nosotros. Y muchos éxitos en todas las fechas. Digo, ustedes que tienen tantos amigos. Claro. Que vayan a festejar es un buen motivo, porque siempre es un quilombo el Día del Amigo. Que no sabe con quién festejar. Nos vamos a tomar un tecito de valeriana para festejar. Va. Y en un ratito... Ofrendas urbanas. Jueves de 20 a 22.